que llegar. No, no es un capricho, no, no, tan solo es algo que te quiero pedir. Óyela siempre para que te acuerdes de mí. Más en mí. Tú que a otro amas, ¿por qué te hieres si sabes la verdad? Él no te quiere, solo te hará llorar. Más en mí.